Justamente es reencantarse con la tierra, porque justamente tiene que ver con que a partir de allí, sobre todo la gente de la ciudad, puede entender la necesidad de cuidar, de defender la tierra y al mismo tiempo entender la conflictividad territorial por la que nosotros estamos atravesando y por la que el mundo está atravesando. Yo tengo el recuerdo cuando terminé de actuar en la Casona de Flores, donde también dimos un conversatorio, en donde una persona del público me decía que estaba todo bien y que entendía todo lo que yo planteaba, pero el hecho de haber nacido y haberse criado en la ciudad, no podía llegar a sumar ni propuestas, ni siquiera dimensionar lo que era pelear por la tierra o entregar la vida por la tierra. Entonces, es muy importante reencantarse primero con la tierra, reencantarse con tu linaje, porque Argentina, muchos vienen de sus abuelos españoles, italianos, no sé, alemanes, lo que quieras, pero seguro una parte originaria tienen. ¿Cómo integrar esa parte originaria? ¿Cómo integrar esa parte de ese pueblo en donde nació la madre, la abuela, que después emigró a una ciudad, pero que ahí están un montón de respuestas y que para eso hay que primero reencantarse con uno mismo, reencantarse con la tierra, para después dimensionar por qué uno da esa lucha en defensa de la tierra y del territorio? Me voy a basar en un texto de una autoridad mapuche, que es un ñempim, que es alguien que tiene el don de la palabra y que habla mucho de eso, porque tiene que ver con eso, para poder entender la conflictividad de nuestro territorio, de todo lo que nos pasa a nosotros con el Estado, con las políticas represivas del Estado, para que la gente de la ciudad pueda llegar a dimensionar este conflicto. También tiene que empezar a dimensionar su ser originario que lleva dentro, en su sangre, en sus células. Y por eso primero hay que empezar a hablar de eso, de cómo yo me reencanto nuevamente con la tierra, me siento una con la tierra, reconozco mis ancestros y a partir de ahí, cuáles eran las prácticas ancestrales de mi familia y cómo eso me empodera a mí y cómo eso a mí también después me da la posibilidad de salir en defensa del territorio, de todos los territorios, incluso de los territorios barriales, de los territorios comunitarios, de salud, de educación, del cuerpo mismo. Entonces me parecía que si había una necesidad de ponerle un título a ese conversatorio, tiene que ver con eso, con reencantarse con la tierra para reencantarnos con nuestro ser y a partir de ahí entender cómo puedo yo colaborar en la defensa de todos los territorios sin la limitación de que como no soy originario, entonces no tengo esa posibilidad. Y en realidad la lucha de todos los pueblos originarios no solo beneficia a cada pueblo, sino a todos los que convivimos y compartimos y pisamos la misma tierra.